Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Y como siempre y como en cada programa, vamos a hablar de ángeles, nos vamos a conectar con ellos y vamos a recibir la iluminación que necesitemos. Así que vamos al ángel para el día de hoy. Antes les digo que si quieren recibir un ángel y un mensaje, tienen que hacerlo a la producción del programa, que es en el 4789-9014. 4789-9014. Y allí va el ángel para el día de hoy. Hoy viene a nosotros el ángel de la templanza. ¿Cuánta falta nos hace este ángel en nuestra vida? La templanza es una virtud que deberíamos cultivar. Es tener la moderación para hablar, para pensar y para actuar. Si tenemos templanza, es imposible que nos gane la angustia, la desesperación o la ansiedad. Algunas personas confunden templanza con quietud o con frialdad, pero contrariamente, nos permite tener una actitud serena, armónica, sin titubeos ni temblores. Es saber que la palabra justa llegará. Es una demostración de fe. Si nos falta templanza, si sentimos que nuestra vida está inmersa en un torbellino que no podemos parar, que nos atropella y atropellamos todo a nuestro paso, aquí es donde firmemente debemos pedir la ayuda de este ángel. Él nos ayudará a detenernos, a centrar nuestra fuerza, la energía, la mente y la voluntad en un mismo fin. Quien acude a este ángel logra el dominio de las circunstancias. Puede cambiar el ritmo de su vida y la de su entorno. Puede ver más claro. Puede actuar más claro. No dudemos en pedirle ayuda en situaciones en las que debemos tomar decisiones. Cuando tenemos que hablar ante personas que nos perturban o simplemente para sentir templanza en nuestra actitud. Podemos rezar diciendo: Ángel de la templanza, ayúdame a poner en orden mi vida, a tomar una actitud donde reine la templanza y así poder transitar este camino de tu mano para siempre. Gracias, sé que me has escuchado. Desde la templanza las cosas toman otro color. Abandonaremos la agresividad, nos daremos cuenta fácilmente del camino a seguir. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la templanza que nos dé su mensaje. Aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada. Estoy contigo. Bueno, no me quieren dejar hablar, pero yo voy a hablar igual, aunque se me cruce lo que se me cruce. El ángel de la templanza. ¿Cuántas veces estamos en situaciones en que no podemos ver adelante? Vemos todo rojo, todo colorado, parece que vamos a matar a quien tenemos adelante. Y que si seguimos nuestro impulso y si seguimos nuestra condición o nuestra angustia, estamos cometiendo error, un error gravísimo, un error que puede llegar a ser irreparable, porque a veces decimos cosas que ya no las podemos volver para atrás. A veces hacemos cosas que no las podemos volver para atrás. Y estamos en un momento donde nos provoca todo, los medios de comunicación social, la comunicación con el otro. Uno va por la calle y ve a la gente sacada, sacada. Si ustedes vieron el otro día, estaba en un súper, el desastre que se armó porque una señora dejó su carro esperando y se fue a hacer compras y volvió y la otra que estaba atrás, yo creí que se mataban directamente. Y siempre pidiéndole a los ángeles ayuda y pidiéndole paz y pidiéndole serenidad. Obviamente, estamos pasando situaciones difíciles y límites, pero nos tenemos que dar cuenta que depende de nosotros cómo vamos tomando estos días, cómo actuamos en todo lo que nos toque hacer en la vida, qué actitud tenemos. Si yo estoy desesperado todo el día porque no tengo buen trabajo, porque no me va bien económicamente, porque no me va bien afectivamente, porque no me va bien en cualquiera de los puntos, y a veces, lamentablemente, como esto es una cadena de errores, me empieza a ir mal en algo y tras cartón va cayendo todo, porque mis actitudes están tratando de sostener esta pared y se me cae esta otra, y se me cae el techo en la cabeza. Y entonces mi vida se está convirtiendo a veces en imposible de ser vivida. Bueno, este es el momento de que recibas la templanza. Este es el momento que pares, bajes un cambio, bajemos todos, me incluyo, un cambio. Nos serenemos, le pidamos a este ángel de la templanza que nos dé luz, que nos dé claridad, que nos dé armonía. Por eso este sábado vamos a atacar con todas nuestras fuerzas en el taller para la armonía, para esto, para bajar un cambio con el arcángel Gabriel. Este sábado, cuando nos juntemos a juntos vivir un poco de paz, un poco de serenidad, un poco de amor, un poco de luz, un poco de conectarme con la vida. ¿Cuántas veces estoy pensando en que me encantaría poder tener una pareja y automáticamente me pongo a discutir con el mundo y la dejo pasar? O tengo una pareja y me vivo discutiendo y vivo peleando, entonces no hay ni romance, ni amor, ni cariño, ni nada. Lo mismo con nuestros hijos, con nuestros amigos. Entonces este sábado vamos a estar juntos. Todos los que quieran venir, que nos ayudan a seguir en este programa, nosotros nos sponsoreamos con los talleres, con los talleres, con la venta de los libros, con la venta de los cursos, así que para poder seguir adelante. Y que vos recibas la ayuda, que recibas al Arcángel Gabriel sobre vos. Vamos a hacer una meditación al final del taller, donde vamos a recibir la armonización del Arcángel Gabriel. Vamos a hacer una visualización de paz, de serenidad, de iluminación, porque estamos pasando momentos difíciles. Arrancó el año, es un año que se mezcla todo, los valores parece que se dejan de lado en todo lo que tiene que ver con lo social, y empezamos a ver cómo unos se tiran contra otros y nos contagian, y vemos otros que nuestra familia que por ahí está pasando un inconveniente, nuestros chicos que empiezan las clases, otros chicos que no han podido pasar, otros chicos que están esperando una novedad, una noticia, chicos que empiezan la facultad, chicos que no saben a dónde van, a dónde vienen. Hay mucha muerte, hay mucha angustia, mucha inseguridad. Bueno, es un momento de parar un poquito nosotros, vos que me estás escuchando, yo desde acá, todo lo que podemos parar, paremos, paremos, pongámonos del lado de la serenidad. Este ángel de la templanza que vino hoy, viene a decirte eso, paremos, no nos dejemos llevar por la oscuridad, ni por la angustia, ni por los miedos. Es un tiempo de barajar y dar de nuevo, en todo. Y yo no tengo, no soy de esas personas que soy profeta con respecto a lo que va a pasar en el país, pero sí sé que va a pasar lo que nosotros hagamos que pase. Si queremos más bronca tendremos. Si queremos más paz tendremos. Porque tu mundo es el que vos habitás, es tu casa, es tu trabajo. Si vos en tu trabajo están todos locos y te vuelven loco a vos, pará, bájate de ese mundo, seguí. Respirá, andate a caminar, andate a comer, no te obsesiones con hacer todo lo que no podés, porque parece que cada día las cosas no, son más las cosas que debemos hacer. El confort trae eso, trae ayuda por un lado y obligaciones por el otro, porque tengo que trabajar el doble para poder pagar la cuota y así estoy. Entonces, serenate, serenémonos, pasemos un día a la vez, como dice muy bien, Juan 23, que lo estoy leyendo, Juan, lo estoy buscando en el libro Ángeles a tu alrededor, Juan 23, que dice eso, ¿no? Un día a la vez, solo por hoy, como es la oración preferida de todas las personas que están pasando y atravesando momentos de ansiedad o momentos de adicción, solo por hoy, aquí y ahora. Si vos podés, un día a la vez. Si yo hoy puedo ver la vida de un lugar, voy a poder mañana y voy a poder pasado. Si yo quiero dejar de fumar, dejo de fumar hoy y mañana será otro día y mañana empiezo de vuelta. Si quiero dejar alguna adicción, es lo mismo. Bueno, la templanza es eso, que puedas tener la claridad para ver que el día de hoy lo vas viviendo paso a paso y que nada es tan tremendo que no se pueda resolver y nada es tan tremendo que te lleve la vida. Solo tu actitud de que te lleve la vida. El estrés, este famoso estrés que está todo el mundo hablando por todos lados, que comemos mal, actuamos mal, vivimos mal. Momento, ¿quiero eso para mí? No quiero eso para mí. Estas palabras de Juan 23 que están en el libro Ángeles a tu alrededor, en el capítulo 4, que justamente es el día a día, dice así: solo por hoy trataré de ver la vida por lo que es y no por lo que yo quisiera que fuera. Aceptaré a mi familia, lo que hago y mi suerte como son, y procuraré armonizar con ello. Solo por hoy cuidaré de mí, ejercitaré mi cuerpo, lo atenderé y lo alimentaré. No abusaré de él ni lo abandonaré. Solo por hoy trataré de ser más amplio de espíritu. Aprenderé algo útil, no seré un holgazán mental. Haré que se me permita usar mi esfuerzo, concentración y meditación. Solo por hoy ejercitaré mi alma de tres modos. Haré algún bien sin que lo descubran y haré dos cosas que no me agradan hacer. Solo por hoy seré agradable, tendré el mejor aspecto que pueda, me mostraré cortés, seré generoso, no encontraré defectos en nada y no intentaré dirigir ni modificar la vida del prójimo. Solo por hoy trataré de vivir el día de hoy sin querer solucionar todos los problemas de la vida. Solo por hoy tendré un plan. Anotaré por escrito todo lo que pienso hacer. Aunque después no lo pueda cumplir del todo, igual lo haré. Eliminaré dos vicios, la prisa y la indecisión. Pero solo por hoy. Solo por hoy me daré media hora de tranquilidad para poder pensar acerca de mí. A veces pensaré en Dios, para descubrir cuál es el objetivo de mi vida. Solo por hoy no tendré miedo y esencialmente no tendré miedo a ser feliz, a disfrutar de la vida, de amar y de creer que los que amo me aman. Juan 23. Solo por hoy. Qué maravillosas palabras, que si te dieras cuenta de que vos, cuando estás actuando, pensando en mañana, no estás teniendo templanza. Sí tenemos que trabajar para mañana, como el cuento de la cigarra y la hormiga. Sí tenemos que trabajar para mañana, pero no tenemos que obsesionarnos en mañana, porque te estás perdiendo el vivir hoy, el equilibrio. Miren, en la vida lo único que nos hace sobrevivir es el equilibrio. Cuando tenemos una preocupación, el equilibrio de saber que si la ponemos en manos de Dios, Él nos envía a sus ángeles y nos ayuda a resolver los problemas. A veces hay que tener templanza y paciencia, las cosas no se resuelven de un día para el otro. Miren, yo de eso sé largo. De trabajar la templanza siempre, siempre me ha tocado. Siempre he tenido que aprender nuevamente, porque uno se cree que cuando terminó no vuelve a tener que pasar por las mismas cosas. Y a veces tenés que recordarlas. A veces el recordar te hace crecer. A veces te hacen pasar por la templanza. No son las cosas como uno quiere. Uno quiere que tal día, tal hora esté resuelto tal tema. Y no es así. No depende de uno. Y cuando depende de los demás, las cosas hay que respirar hondo y rezar. Y pedir que esa persona se apure, que esa persona nos dé la respuesta que necesitamos, que esa persona haga lo que le corresponde hacer. Porque una de las falencias más grandes que estamos teniendo como sociedad es que nadie hace lo que le corresponde hacer. Siempre se busca hacer menos. Y otros son exageradamente, hacen de más, ¿no? Cubren todas las expectativas, ni una ni la otra. El equilibrio, cada día, un día a la vez, como dice nuestro amado Juan 23. En el libro, en Ángeles a tu alrededor, yo escribía: estas palabras escritas por el Papa Bueno, como se lo llamaba Juan 23, son una filosofía de vida. Si las pones en práctica, verás como cada día es único. Hoy pudiste, mañana también. Y cuando quieras acordarte, tu vida transcurre serenamente, alegremente, con cada día vivido a pleno. No te imaginas cuántas veces dije en mi vida no puedo más, cuántas veces sentí que iba a explotar, a deshacerme en mil pedazos, que todo lo que había construido se perdía, un trabajo, mis ahorros, un proyecto. Fueron tantas las veces que creí que era el fin y, como verás, aquí estoy. Pude, seguí. Y tengo la alegría de poder escribirte esto para que sepas cómo lo hice. No hubo fórmulas mágicas, ni personajes salvadores. Solo fe, esperanza y una actitud positiva respaldada por ambas cosas. Cuando me enojé, desaté mi ira, corrí a ciegas, solo profundicé la huella en la que me hundía. En el momento que me detuve, recé y hablé con Dios, Él envió a sus ángeles, Él me hizo sentir su presencia, su fuerza y su luz. En ese momento logré salir del pozo en que estaba haciendo a mi alrededor. Esto es cierto, no digo que esto sea una biografía, pero todas las cosas que yo pongo en este libro lo pongo con serenidad y con certeza, porque he vivido por todas esas, he pasado por todas esas cosas. Yo les cuento que este libro lo imprimí en noviembre del 2005. Ya van a ser 6 años, ya hicieron 5 años desde que está. Y imagínense que a esto uno le tiene que sumar muchas más experiencias vividas. Tendría que sacar el volumen 2 ahora. Porque todos los días aprendo, todos los días. Yo quiero aclararles que uno sea angelólogo, que significa estudioso de los ángeles o seguidor de los ángeles, que uno esté todo el día con la oración y que reparta oración por el mundo, para un lado, para el otro, para todo el mundo, no significa que tengas la vida garantizada, no significa que no te abran la puerta y te la des en la nariz, no significa que tengas un camino de rosas, significa que vas viviendo día a día, que vas luchando con las cosas que te aparecen y que cada vez, a veces hasta pienso que nos ponen más pruebas. Yo acá mientras hablo con ustedes tengo una hermosa imagen del Padre Pío, una foto que me trajeron directamente Petrelcina, que él parece que te está mirando. Te pongas de donde te pongas, te está mirando. Y recuerdo que él, que tenía un camino de santidad, que tenía un camino de progreso y de trabajo y de sanación, para dormirse tenía que pedir que rezaran a su alrededor, porque si no, mientras dormía, lo atacaba la oscuridad. Esto significa que cuanto más trabas tenés, más en el camino estás. Lo que tenés es que saber verlo y no quedarte espantado o empantanado en un solo lugar sin poder avanzar. Decir, bueno, todo lo puedo en Dios, que es mi fortaleza. Todo lo puedo con mis ángeles que me guían y me acompañan. Les doy el lugar que les tengo que dar. Van delante de mí a hablar o a negociar con distinta persona para que yo pueda resolver ese problema que tengo en este momento. Si David no haces eso, los problemas te sobrepasan. La vida te sobrepasa. Cuando uno a veces se siente a mirar que se le viene la ola encima, la ola te llevó. En cambio, cuando uno corre, cuando uno trabaja, cuando uno hace esfuerzos para que todo salga bien, siempre hay mucha gente a tu alrededor que está rezando por vos, lo sepas o no. Entonces, abrite al mundo, abrite a la fe, abrite a los ángeles, dejá de correr en redondo. Agárrate de esta templanza sanadora que hoy nos llega a través de este ángel de la templanza y dale a tu vida un giro. No esperes de los demás. Salí a dar, salí a hacer, salí a dar gracias. Y cuando encuentres el camino, bueno, sonreí y decí, esto vale la pena, esta vida que tengo vale la pena. No podés estar todo el tiempo pensando, mi vida es un desastre, mi angustia, todo me sale mal. Hay actos que nosotros cometemos en la vida que nos hacen llorar o que nos hacen sufrir. Bueno, limpiemos los actos negativos y empecemos a remendar. Y actúa bien. Anda por la vida haciendo lo que te gustaría que te hagan. Porque eso es lo que vuelve. Todo lo que uno hace, vuelve. Todo lo que uno da, es recompensado. A veces no por la misma persona, yo le doy a fulano y me devuelve mengano, pero no es que te devuelva materialmente, sino espiritualmente. Todo vuelve en la vida. Entonces pedile al ángel de la templanza que te haga ver qué te está pasando, en dónde te estás equivocando. Y si no tenés fuerzas para verlo, porque hay gente que me dice, no, me debilito si miro cuáles son mis errores. Bueno, entonces que te haga ver para adelante cuál es tu misión. Y en esa misión que repares el pasado. Y después irás viendo, despacito, tranquilo, con armonía, con alegría, hablando, sacando lo mejor de vos cada día. Les repito que este sábado a las 4 de la tarde tenemos un encuentro que para mí es importantísimo. Vamos a hablar del Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel y toda su fuerza, y toda su luz, y toda su reparación, porque nos ayuda a reparar para la comunicación, para la armonía, para poder manifestar el amor y vivirlo, para estar en paz con nosotros mismos. Y también el Arcángel Gabriel nos va a ayudar a encontrar esa templanza que evidentemente todos necesitamos. Si cada persona transmitiera esto a la otra, esto sería una cadena de personas templadas y armonizadas. Y podríamos vivir un mundo mejor. Bueno, vamos a los mensajes, que acá hay unos cuantos. Bueno, para Edith de San Justo va el ángel de la serenidad. Y él te dice, aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Jessica, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Para Lucy de Pilar, el ángel del perdón. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina segura, el puente es firme y yo te sostengo. Para Estela de Olivos y su familia, el ángel de la armonía. Y aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Tatiana de Olivos, el ángel de la reconciliación. Tatiana, viniste a este mundo a reconciliar y a reconciliarte. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Yolanda de Villa Urquiza, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Ana María de Escalada, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones, sigue, lento pero seguro, al llegar me verás esperándote. Amalia de San Justo, el ángel del amor. Y aquí estoy, no postergues más tus decisiones, es tiempo de actuar, tienes el poder de cambiar tu vida, tienes el poder de la oración. Beatriz de José Cepaz, el ángel de los sueños. Y aquí estoy, traigo luz y claridad, verás cómo todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación, vívelo con entusiasmo. Teresita Godoy de Versalles, el ángel de la alegría. Tere, te mando un beso enorme. Y él te dice, aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto, el amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado, no tengas dudas. Para Susana de Vicente López, el ángel del coraje. Y aquí estoy, te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Rafael, el ángel de la fe. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Juan Martín, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para Hernán, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Para Palmira de Villa Madero, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Marta de San Isidro, el ángel del amor. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Y para Virginia de Castelar, que sé que están, bueno, pasando un momento difícil con María Esther, que ya va a pasar, por supuesto, pero bueno, para vos, para Virginia, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Y para María Esther, el arcángel Rafael, ¿qué te dice? Aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Para Flavia de Campana, que después nos va a escuchar grabado, para ella va el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Bueno, no nos queda más tiempo. Voy a dar uno más para todos los que quisieron entrar y no pudieron y que estuvieron necesitando un ángel en el día de hoy. Allí va. Este es tuyo. Recibilo. Va el ángel del talento y te dice, aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Si quieres volver a escuchar este mensaje, está grabado. Lo estoy grabando, así que si Dios quiere va a estar en la página hoy a la tarde, en www.cristinadelsolar.com.ar. Allí podés también pedir un ángel y un mensaje, que está grabado, así que lo vas pidiendo un ángel, vas pidiendo un mensaje, podés escuchar cuentos que grabé en una oportunidad en un CD, podés enterarte de cuáles son los talleres que tenemos grabados, cuáles vamos a ir dando. Nuestra página es el reflejo de lo que hago. Ahí podés ver algunos videitos donde voy poniendo música con videos para acompañar un poco el día y la vida. Y si no, podés pedirme ser tu amigo en Facebook. En Facebook pones Cristina del Solar y ahí estoy yo. Me pones como amigo y yo te autorizo. Porque en realidad la idea es que podamos conectarnos de todas las maneras posibles. A mí no me alcanza el día a veces para contestar los mails. No me alcanza el tiempo, pero sí hago lo que puedo cuando puedo. Yo les mando un beso enorme. Yo los espero este sábado. Estamos tratando de mantenernos en ese lugar para poder dar los talleres. Estamos tratando de seguir adelante y poner lo mejor de nosotros. Así que yo los espero. Una vez más, este sábado vamos a hacer un taller especial, nuevo con algunas cosas viejas. El arcángel Gabriel. ¿Quieres anotarte? Llámanos al 47899014. Los talleres ahora están en 50 pesos. Les mando un beso enorme, enorme. Y espero que tengan una muy, pero muy, pero muy buena vida. Chao. Hasta el martes.